en delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La humanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Finchilic y Radia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. She can start a fight and go. She's a hothead, hothead, hothead. Rabona, Dereta y Periferia, entramos así otro martes más aquí desde Sin Chile que Ratia en Desfase Lunar. Bueno, para hoy recogemos el oscuro historial de la empresa petrolífera Shell y en este caso iremos hasta Nigeria para contar las consecuencias de que estén allí. Por otro lado, recogemos también, como otros días, las voces de los pueblos indígenas. Iremos hasta Río Grande, donde los guaraníes paralizan la construcción de una planta de IPFB. Bueno, recordad que el pasado julio esa empresa, que es el Instituto Nacional de Reforma Agraria, y la Asamblea del Pueblo Guaraní Tacobo suscriben un acuerdo para que INRA realice las gestiones y emita una resolución suprema de saneamiento de tierras para la construcción de la planta de separación de líquidos en Río Grande. También están incluidas el sistema virtual de la distribución del gas natural licuado en esta zona. Bueno, hace algunas semanas recordábamos el asesinato del líder indígena Nicio Gómez. Ahora las comunidades que viven, que de donde era esta persona también, nos dicen que reciben amenazas también mientras recuerdan a este líder asesinado. Y seguimos haciendo otro seguimiento de la información sobre la niña que aparecía quemada en la zona también del Amazonas, y parece ser que una investigación sobre el presunto asesinato de esta niña indígena, contactada, a manos de madereros, se ha descubierto alarmantemente pruebas de este ataque y de que esta niña fue quemada viva. She can

Vamos ahora hasta Nigeria, donde el pasado mes de diciembre una fuga de la plataforma petrolífera de mar abierto Shell en Bonga, a recordar que es una de las mayores de esta multinacional en Nigeria, derrama 40.000 barriles de petróleo al océano Atlántico. Este vertido ocurre durante una transferencia rutinaria de crudo a un barco petrolero. Los funcionarios nigerianos lo han calificado como el peor vertido ocurrido en alta mar en las últimas décadas. Bueno, se calcula que la mancha que flota en las aguas del Atlántico tiene 70 kilómetros de largo y se extiende a lo largo de 923 kilómetros, perdón, de ancho. Bueno, las consecuencias hasta ahora son, entre otras, que las autoridades en Nigeria prohíben la pesca en la costa y las comunidades costeras que dependen de esta pesca para su subsistencia se ve seriamente afectada con esta contaminación de petróleo. Bueno, pues si esto fuera poco, este 3 de enero se confirmaba otro segundo vertido de 200 barriles en el oleoducto terrestre de Nembe, también en Nigeria. Bueno, así desde el periódico Diagonal nos informan que Shell es el mayor operador del delta del Níger en Nigeria, la región petrolífera de Nigeria, y ha mantenido una posición dominante desde su llegada a este país africano en 1937. Bueno, el petróleo se encontraba en el Olobiri en 1956, año a partir del cual la extracción comercial se expande rápidamente por todo Nigeria. Bueno, podríamos dar miles de datos, entre otros que Nigeria exporta el 20% de su petróleo a Europa y el 31% de su gas natural a la península ibérica, España. Por eso es que la empresa española Repsol está planteando construir una gran planta de gas en Nigeria que extraería 7 millones de toneladas al año. Las empresas petroleras europeas han invertido grandes cantidades en Nigeria al tiempo que cuentan con un vergonzoso récord en daños medioambientales y violaciones de los derechos humanos. Desde los años 60, las exportaciones de petróleo han generado un beneficio de 600.000 millones de dólares en ingresos para el gobierno, y las multinacionales del petróleo se frotan las manos y la mayor parte de la población nigeriana no se ha visto beneficiada por estos ingresos y vive en condiciones de pobreza. Ahora nos encontramos que el vertido ocurrido en Monga en diciembre arroja serias dudas acerca de la viabilidad de las operaciones de perforación petrolífera en el mar. La empresa Selk, la responsable de este último vertido, utiliza Monga y otras instalaciones de prospección ultraprofunda en Nigeria como ejemplo del nivel de seguridad de esta tecnología. Si hacemos un pequeño filtro en estos últimos años, se estima que de 50 años aquí se han derramado entre 9 y 13 millones de barriles tan solo en el delta del Níger. Bueno, todo esto y más podéis encontrar, como digo, en las tres dobles subes diagonalperiódico.net. Aquí desgranan un poco el oscuro historial de la empresa petrolífera Shell, como decimos en Nigeria, y otras muchas más informaciones. Continuamos calentando la noche con Amadou y Marian en la pista número 2, que están calentando instrumentos. Yeah. Cuentan Volpress desde Rebelión que los guaraníes paralizan la construcción de una planta de IPFB en el Río Grande. Bueno, el pasado julio, en el año pasado, en verano, el Instituto Nacional de Reforma Agraria y la Asamblea del Pueblo Guaraní suscriben un acuerdo para que realicen gestiones y emitan una resolución suprema de saneamiento de tierras para construcción de una planta de separación de líquidos en el Río Grande. Bueno, así nos vamos hasta Bolivia, donde esta resolución suprema de saneamiento, firmada por el presidente del Estado, Álvaro García, en agosto del 2011, otorga una extensión de 201 hectáreas para la construcción de una planta en Río Grande. Bueno, en estas leyes, mentiras y engaños que sacan siempre los estados, declaran el área como tierra fiscal no disponible. Bueno, con estas palabras nos quieren dar a entender que van a hacer con esas tierras lo que les salga del ojallo. Bueno, después de varios juicios, como decimos, por la Asamblea del Pueblo Guaraní y otros, se consigue de momento paralizar esta planta, pero ahí está en el aire, vista de recurrir para más adelante intentar volver a seguir con este proyecto adelante. Bueno, esta planta que tenían prevista que fuera abierta para el 2013 atendería toda la demanda interna y dice que eliminaría la importación de este proyecto e inyectaría divisas en el país. Bueno, así tenemos que agradecer al pueblo guaraní que hayan paralizado por el momento esta planta y más adelante informaremos cómo sigue esta historia. Bueno, la resolución, acabar recordando, del Tribunal Agrario Nacional exime, dicen, de hacer consulta y participación para la obtención de una licencia ambiental, ya que dicen para ellos mismos, esta resolución ha permitido que el Ministerio de Medio Ambiente emita una licencia sin hacer una consulta al pueblo y participación previa. Y damos otro pequeño saltito hasta Sao Paulo, hasta Brasil, donde la policía militar desaloja a ni más ni menos que 9.000 personas que se consideraban sin techo. Pedazo de tierra desierta que más fecunda. Se habla ya de 7 muertos y cientos de heridos por la salvaje represión de esta policía militar. Desde hace 8 años, unas 1.600 familias ocupan los terrenos de una empresa que estaba en ruina. El mismo amor, tengo una casa con techo de paja, visítame. casi unas 9.000 personas de la comunidad de Pireiñiño, ubicada en Sao Paulo, capital de Brasil, está siendo reprimida desde el pasado domingo y ayer lunes de madrugada. Esto por la policía militar en un operativo para desalojar a las familias sin techo que ocupan terrenos de una empresa, como decíamos, que quebraba hace 8 años. Bueno, y el último seguimiento que tenemos desde las www.lain.org, nos cuentan que a las 6 de la mañana unos 2.000 efectivos de la policía militar arremetían contra la comunidad que reivindica un lugar para vivir, y ellos tan solo con sus hijos y con sus cosas en las manos se sentían rodeados por helicópteros, bombas de gas pimienta, lacrimógenos y balas de goma. Lanzados al viento esperando que vengas, Padre Mora. 2 horas después, desde el aire lanzan gases contra la población pobre, contra los habitantes de la comunidad, debido a que esta zona está sitiada, a nadie sale ni entra. No hay datos precisos de la cantidad de detenidos, heridos e incluso muertos. Dios, amor, tengo una casa con techo de paja, visítame niebla de cada mañana. Tengo una hija que reza en silencio. Bueno, lo último que sabemos es que había hace algunas horas 7 muertos y cientos de heridos. La situación parece que es realmente grave y el resto. Bueno, el resto de la información seguimos desde medios locales. Reseñan que habitantes de barrios vecinos se están solidarizando con los afectados y también están siendo reprimidos a su vez. Bueno, en otra de las zonas de aquí de Sao Paulo, varias personas se rebelan e incendian vehículos y se enfrentan con la policía militar. Como veis, el clima en San José dos Campos es enfrentamiento en varios puntos de esta ciudad. Bueno, para más información de las 9.000 personas, nos cuentan que viven en esta zona, en esta ocupada empresa, al menos 2.600 son niños y con el tiempo pasan a ser un distrito de casas improvisadas. Las cercas de 2.000 familias aseguran que el desalojo carece de legalidad, porque desobedece la decisión acordada por el gobierno estatal y representantes federales y municipales, que parece ser que suspenden el desalojo de manera temporal luego que los propietarios reclamen el lugar el pasado 9 de enero. Por otro lado, recordamos que el abogado de los que viven ahí, de los que quieren desalojar, Antonio Ferreira, es también atacado por balas de goma y sufre heridas de bala en la espalda y en otras zonas del cuerpo cuando se acercaba a dialogar tan solo con la policía militar. Bueno, este abogado les decía a la policía que los residentes no descansarán en la misión de ser reconocidos y que se les garantice el derecho a una vivienda. No. Bueno, así nos encontramos que en esta zona la tensión continúa y las familias se arman con trozos de madera y barricadas para impedir cualquier acción por parte de la policía, debido a que se resisten a abandonar las tierras que los antiguos dueños dejaron hace años. Bueno, y por otro lado recogemos el comunicado de Bataille desde Haití, desde Brasil, dice: recibimos noticias de uno de los más criminales desalojos que se están efectuando contra los habitantes de Pireiniño, São José dos Campos, a 97 kilómetros de Sao Paulo. Pedimos a todas las organizaciones obreras de trabajadores de todas las categorías y de todo tipo, al igual que de movimientos sociales, de derechos humanos y de progresistas del mundo entero, participar activamente en la denuncia que se está dando frente al ataque criminal de la policía municipal, de los terratenientes y su gobierno reaccionario. Recuerdan que la denuncia se puede hacer frente a los gobiernos de cada país, radica la organización donde radica la organización que expresa, mientras se mande también carta de repudio a los siguientes responsables brasileños. Bueno, ahí está la Secretaría General de São Plantalto en Brasil, el gobernador, el prefecto, la juicia Marcia Faria Monteloureiro y otros que, bueno, si queréis apuntar más detalladamente y podéis conectaros a la red, en las tres W's, la AIM.org, están los nombres y las direcciones de a todos aquellos donde mandar estas quejas y estas denuncias. Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¿No ve que le está siguiendo el fuego? Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Bueno, ahí vamos a irnos relajando, ¿eh? Con tanga o sin tanga. Vamos a ver qué tenemos en la vista. Número 4, teníamos Amadou y Marian. Y ahora vamos a poner un par de temas para descansar de mi voz un ratito, que os relajéis con Amadou. Baila, baila. Baila, baila, no. Kulbali. Kulbali. Kulbali. Kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, kurubani masasi, k mancha de crudo derramada en el Atlántico por la empresa Shell se aproxima a las costas nigerianas. A pesar de ello, la petrolera asegura que el vertido está bajo control. Algunas organizaciones ecologistas han declarado que parte de los 40.000 barriles que cayeron en el océano están llegando al litoral. Shell en el estado de Bayelsa, localizado al sur de Nigeria. Las llamas se expandieron rápidamente luego de que se registrara un derrame en el campo petrolero. La empresa suspendió las operaciones de producción y anunció que establecerá una comisión para investigar las causas del hecho. Las comunidades locales catalogaron como un acto de sabotaje este incendio. Había asegurado que la cantidad de petróleo derramada el pasado sábado estaba controlada. La petrolera anglo-holandesa confirmó que en un primer escape se han derramado más de 54.000 galones de carburantes, equivalente a 5 barriles diarios. La segunda fuga está localizada cerca de un sitio con muchas plantas acuáticas y grupos ambientalistas expresan ya su preocupación ante el peligro que representa el vertido para la fauna marina y las aves de la zona. Según las autoridades, este podría ser el peor derrame de petróleo ocurrido en Reino Unido en una década. Bueno, y seguimos desgranando lo que nos llega al correo. Nos cuenta Marta que los guaraníes reciben más amenazas mientras recuerdan a su líder asesinado. Indígenas guaraníes de Brasil reciben amenazas desde que los pistoleros asesinaran a su líder Nicio Gómez el pasado mes de noviembre. Los guaraníes de la comunidad de Guaviri informan de que un hombre no indígena que aseguraba ser un empleado de uno de los ganaderos locales, se dirigía a los indígenas la semana pasada y los amenazaba con un nuevo ataque de pistoleros. Ellos recordaban que Gómez era brutalmente asesinado después de que liderara a su comunidad en la reocupación de su territorio ancestral que ahora ocupan estos ganaderos. También dicen que otros guaraníes se han visto intimidados desde entonces por una lista de objetivos con los nombres que de prominentes líderes, esto para después ser asesinados. Bueno, ellos recuerdan que sus comunidades ahora se encuentran, desde que han llegado los ganaderos, en condiciones lamentables, desde que una gran parte de su territorio fuera ocupado por haciendas de ganado y plantaciones de soja y de caña de azúcar. Estos líderes luchan para que sus tierras les sean devueltas y a sus comunidades también. Son a menudo víctimas de acciones violentas, ya que varios de ellos han sido asesinados y rara vez se arresta a los culpables. En algunas declaraciones, los guaraníes dicen, recuerdan algunas palabras de Gómez que decía: nunca debemos dejar de luchar por nuestro territorio ancestral. Esto para salvar muchas vidas y el futuro de nuestros hijos. Nunca debemos abandonar nuestra tierra porque pertenecemos a ella. I'm gonna bring me a steam drill hot on the traction. And listen, I'm gonna whoop that steel on down, Lord, Lord. Whoop that steel on down. I'm gonna whoop that steel on down, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord. Whoop it on down. Bueno, por otro lado, descubren pruebas de un ataque, como decíamos la semana pasada, donde presuntamente una niña indígena era quemada viva. Así, después de una investigación sobre este presunto asesinato de una niña indígena no contactada a manos de madereros, se descubre alarmantes pruebas de un ataque en las profundidades de la selva en Amazonas. Bueno, estas investigaciones descubren que los madereros estaban operando a 400 metros de distancia de un campamento de una tribu indígena aislada, donde supuestamente se encontraban los restos calcinados de una niña. Bueno, este equipo descubre en claras evidencias de que los aguas habían estado buscando miel y las cintas que usaban para trepar por los árboles en esta zona. Y después de esto también, como decimos, descubren el cadáver de una niña calcinada en esta zona. Bueno, todo esto después de que unos tractores de los madereros pasaban por encima del campamento de los aguas, destruyéndolo todo, y por indicios saben que se trataba de un vehículo grande por las marcas de las ruedas. Tudo bagunçado, porque a anta vai correr, vai porco, capanão, macaco. Foi embora longe. Eu não passar fome. Menino vai passar fome, a minha filha vai passar fome mesmo. E eu também passar fome também, não sei, não querer matar nada. E o marambó lá no mato, só índio mesmo. Área índio mesmo. When he laid down his hammer and he died, Lord, Lord, laid down his hammer and he died. Said he laid down his hammer and he died, great God, laid down his hammer and he died. Hey! Honey, they took John Henry to the White House, buried him in the sand. And every time a locomotive driving man, Lord, Lord, there lies a steel driving man. Said there lies a steel driving man, ooh wee, there lies a steel driving man. El líder de un grupo indígena de izquierda fue asesinado este sábado por un grupo de hombres armados a bordo de una motocicleta. El hecho ocurrió en el sureño estado mexicano de Oaxaca. La procuradora de Oaxaca, María de la Luz Candelaria, dijo que Beto Pasos, dirigente del movimiento unificador de la lucha Triqui, murió tras recibir 3 disparos en su camioneta. Un atentado perpetrado en el 2001 había dejado al líder aborigen en sillas de ruedas. Varios indígenas Triqui bloquearon 3 arterias viales de la capital del estado para exigir justicia ante este crimen. You know he went to the mountain early in the morning, yes, just to hear his. El líder indígena Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa fueron asesinados al sur de México en el estado de Oaxaca. Ramírez era dirigente de un grupo que promovía una salida negociada y pacífica al conflicto del pueblo indígena Triqui en las montañas del sur. Esto en nada detiene la lucha. Al contrario, hoy que cae un compañero, sentimos que nacen muchos Timoteos. Muere uno, pero nacen miles, ¿sí?, de Timoteo. Nosotros sabemos que no estamos solos. He said, hammer gonna be the death of me, Lord. Hammer gonna be the death of me. Said, hammer gonna be the death of me, Lord. Bueno, con todo esto, esta información que me mandáis y tal, pues recordamos que hay algo detrás de todo esto, que está claro que no les interesa a la gente que lucha libremente por lo más digno, que es la tierra donde uno vive, crece y muere, como nos enseñan en las escuelas. My Lord, Lord, get it from the man in the mind. Tiene la palabra el senador parlamentario del PRD para presentar una posición conjunto de acuerdo relativo al asesinato del líder indígena Miguel Ángel Pérez Casales. John Henry said, I can hoist the jack, I can lay a track, yes I can, and I can pick and show. El nuevo hecho de violencia se registró a solo unos metros del parque principal del municipio de Urrao, cuando pistoleros acribillaron a bala al exgobernador de la comunidad junta de esta localidad. Fernando Tequia tenía 50 años, desde hace 4 lideraba la etnia y era padre de 6 hijos. Fue asesinado en casco urbano dentro del municipio. Nos preocupa en el centro, 2 cuadras donde está pues, la policía y todo esto. Nosotros sabemos que este asesinato fue por las bandas criminales que operan dentro del casco urbano. Según la organización indígena de Antioquia, Fernando Tequia había recibido amenazas en repetidas ocasiones, entre otros por no estar de acuerdo con la minería ilegal, situación que también viven otros 3 líderes de la zona. Ellos denunciaron que 15 familias fueron desplazadas de Urrao, Antioquia. Están obligando a las comunidades indígenas en este momento para la siembra de coca, reclutamiento, amenaza a nuestras comunidades, amenaza a nuestros líderes. Dicen que la situación cada día preocupa más. En lo corrido del año ya son 14 los indígenas asesinados en Antioquia. advierten que hasta que no se castigue a los responsables de las agresiones, desplazamientos y amenazas a las etnias indígenas no tendrán tranquilidad. Anunciaron una marcha para exigir mayor apoyo del gobierno nacional y departamental. I guess I'll have to die with a hammer in my hand, Lord. Die with a hammer in my hand. I guess I'll have to die with a hammer in my hand, Lord. Estamos a unas, de aquí a unas 12 horas de camino. El féretro salió desde altas horas de la madrugada y ya prácticamente estamos esperando al compañero, el compañero se llama Robert Huachatá. Hoy haremos una pequeña marcha, una manifestación, pues realmente la situación que atraviesan los pueblos indígenas en este momento es muy difícil, no solo la de la muerte de un compañero, otros territorios que hay gente amenazada, entonces estamos en protesta de eso, sobre todo por el derecho a la vida. Estaba amenazado ya hace mucho rato, estaba amenazado, él, incluso cuando vino la viceministra a la María, se le advirtió de eso, que el compañero había que darle protección, pero eso no se ha hecho caso. En este momento, pues, las consecuencias que se previnieron, si algo hubieran ayudado, pues no hubiera pasado esto, ¿no? Hubiera tenido medidas de aseguramiento, esa vaina, pues, había sido una cosa importante, pero no, se le dejó ahí suelto y mire las consecuencias hoy, ¿no? La audiencia a los presuntos autores de darle muerte al líder comunal Ronald David Martínez, de 51 años, quien el pasado miércoles fue encontrado sin vida a unos 5 kilómetros al sur de la ciudad de Bluefield, sobre la carretera hacia Nueva Guinea. Está acá una persona de sexo masculino que tenía dos orificios de entrada que corresponden a proyectil de arma de fuego, uno sobre la región frontal y los otros sobre el borde externo del pómulo. La inestabilidad y la división que ha promovido Brooklyn. Brooklyn ha creado una división dentro de las comunidades indígenas que ha conllevado no al primer muerto. En Tapapune ha habido muertos y tristemente estamos perdiendo uno de nuestros mejores hijos de Abualtar, porque Ronald Davis fue excombatiente de la resistencia de Yátama y desde toda su vida él se ha dedicado al servicio de su comunidad. Yo no estoy entendiendo nada. Últimamente, ¿quién? Yo no entiendo nada. Busquen ellos cómo demostrar lo que es, porque yo no entiendo nada aquí. Últimamente yo soy la culpable. El taxista no fue, el otro no disparó. Entonces, ¿quién puta hizo la mierda, hombre? Usted estaba ahí, cariño. La autoridad considera que está la prisión preventiva contra los acusados Lulil Henry Campbell Howard, Elmer Antonio Hudson Gilbert, y Carmen María Rocha Omier. En cuanto al acusado Levan Ernesto Hudson Pinier, a solicitud del Ministerio Público, ¿verdad?, se va a girar la orden de captura en contra de él. Familiares y una comunidad entera reclaman por justicia. Desde Bluefield, este es un reporte de Ángel Gaona para Crónica TN8. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Edición de su noticiero TV Noticias por su canal comunitario Telemonte Líbano. En horas de la mañana fue asesinada la líder indígena Carmen Fuentes en el barrio Porvenir La Fe. La comunidad indígena se siente muy conmovida por este hecho. En confusos hechos fue asesinada una líder indígena de la región del San Jorge. Según versiones, la señora Márgida del Carmen Fuentes, quien ejercía como capitana del Cabildo Indígena Porvenir La Fe, fue ultimada a tiros por desconocidos dentro de su residencia a muy tempranas horas de la mañana. De esta nueva víctima de la violencia se sabe que era una reconocida líder indígena y precandidata al Consejo de Montelíbano. Las autoridades informaron que las causas de este hecho son motivo de investigación. Passamos lágrimas, dores. Dores. Passamos lágrimas. Lamentação, judiado, né? Própria da autoridade brasileira. Despejo doloroso para essa criança. Sem misericórdia. Nós morremos para retornar pelo nosso pedacinho da nossa terra. Como aconteceu com o nosso cacique Marco Verão, foi matado pelos nossos olhos ali, massacrado pelos fazendeiros. Eu mesmo assisti a morte do Marcos, sem ter compaixão deles. A própria autoridade DOF acompanhou para matar o nosso cacique aqui dentro da nossa reserva indígena. Eu olhava, Fiona, com a morte do Marcos. Eu não aguentava com aquele massacre que fez. Com aquele armamento pesado batendo na cabeça dele. Matando o Marcos. Até mesmo, ele pegou ele, jogou perto de nós, nós estávamos refém. Judiado ele ali sofrendo, sem erguer a mão. Contra daquela autoridade, contra daquele fazendeiro assassino, que matou o pobre coitado, que matou aquela criança. Através da nossa demarcação, para que seja demarcada a nossa terra. E essa luta, nós não vamos deixar cair essa bandeira. Nós vamos levantar ainda, porque nosso sangue vale mais do mundo inteiro. Bueno, así veis cómo están las cosas en distintas partes del mundo por todas las gentes que luchan en defensa de la tierra. Dizendo, autoridade dizendo dele que está corrigido. Não está. Ajuda nós, ajuda a falar a favor de nós para presidente Lula, também para governadores, para demarcar a nossa terra onde seu Marco foi derramado o sangue dele aqui. E a voz dele não se cale. E são o espírito dele. Está ainda com nós. Por isso eu peço para vocês que ajudem nós a falar para o presidente, para o governador, para a demarcação da nossa terra. Para que nós vivamos para sempre aqui. São essas minhas palavras, sim, que eu deixo para vocês, filho. Sim. E quem está? Minha mãe. Somos indígenas y muchos preguntan quiénes son los indígenas. Los indígenas somos los guardianes de la historia. En nuestra memoria guardamos todos los colores, todas las rutas, todas las palabras y todos los silencios. Vivimos para que viva la memoria y viva no se pierda. Los indígenas somos los que, tomando como base el color que somos de la tierra, los primeros colores pintamos de los muchos que viven en el mundo. Los indígenas somos quienes señalamos el tiempo del que venimos, nuestro pasado viviendo hoy para no perderse y perdernos. Ahora los indígenas guardamos esa memoria para que los seres humanos vuelvan a ser el gran color que contiene todos los colores. Los cantores de todos los sonidos y los de muchos y altos vuelos. Y si alguien pregunta quiénes somos los indígenas en México, los todos que somos, entonces respondemos: los indígenas somos los caminantes y el camino, somos quienes hoy caminamos para que México no se pierda. zapata, mierda la que te, la mano con un curvo, mierda la que te, tira una pierna puta, mierda la que te. Bueno, y agradecer a todos y todas los que mandáis toda esta información. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde Sinchilic Ratia, y nos vamos ya hasta la semana que viene. Dejamos a la luna nueva que tenemos hoy en el cielo, que ya se va a ir a empezar a ver un poquito el rayito de luz por la derecha de la luna, digo. Un saludo y ánimo a todas las personas que estén escupiendo los virus de esta gripe extraña que anda también por ahí. Bueno, así hasta la semana que viene. Agur eta ondo pasa. Año 2530. La situación en el planeta Tierra es desesperada. Hace años que no queda nada de la capa de ozono. La construcción incontrolada de aerosolos en el Polo Norte provoca la subida de las aguas, haciendo desaparecer ciudades como Nueva York, Londres o Benidorm. La raza humana sobrevive en zonas pantanosas superpobladas apestadas por las epidemias, inundaciones e inmobiliarias. En el año 2500, el presidente de los Estados Unidos del mundo, Macaulay Culkin III, comienza su mandato con dos decisiones polémicas. Uno, cambiar de sexo otra vez. Y dos, enviar una nave al espacio. Su objetivo, encontrar un planeta habitable y huir de este inmenso error llamado Tierra. El líder indígena fue identificado como Rodolfo Amaya Ariscate, representante del cabildo indígena Cerro Alto de la Cordillera Central, quien fue asesinado tras recibir varios tiros cuando salía de su casa. Él estaba en la casa, él trabajaba en carpintería. Lo llamaron y pues, salió y ahí mismo le pegaron los tiros, le pegaron tres tiros. Testigos afirman que dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta la vivienda y le dispararon en repetidas ocasiones. Las versiones preliminares sobre las causas del homicidio señalan que detrás del crimen estarían los grupos emergentes que quieren controlar el negocio del narcotráfico en el norte del Cauca, sometiendo al pueblo indígena. Nosotros como autoridades que nos toca ahí pues hacer las averiguaciones, ¿no? Porque como con el gobierno nosotros, la verdad es que no tenemos protección. Rodolfo Amaya muere a sus 39 años, dejando cuatro hijos huérfanos. Oh,